Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Verifique la hora, exactamente 12 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. Desde el sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya descorremos las cortinas de la emisión más centro de la semana y con ella una presencia femenina de todos los tiempos. Damaris Rodríguez Chirino. Estoy un poco misterioso, sí, de película, porque estábamos comentando antes de entrar al aire acerca de los ovnis, de sus avistamientos, de si es verdad, si es mentira. Dice Damaris que ella es aficionada a estos temas de ciencia ficción. Yo te sugiero que sigas documentándote y escribas un libro, ¿eh? No, no, a ver, estamos hablando de películas. Y de series que se han hecho de ciencia ficción. Sí se han visto algunas señales de ovnis, pero como tal, no es para derribar tu hipótesis ni la de científicos. Todavía no hay nada concreto como tal. Se le asocia muchas veces a operaciones secretas, operaciones militares, pero siempre la pregunta es la siguiente: ¿estamos solos en el universo? Sí, no, ¿por qué? En fin, esta es la emisión del día 17 de junio de 2020. Y es que cuando la Tierra nos pide ayuda, de momento no hemos tenido la ayuda directa de un ovni, pero es que la desertificación es la degradación de la Tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. A medida que vamos destruyendo el entorno, pues ahora los seres humanos queremos descubrir ovnis, queremos descubrir otro planeta. ¿Para qué buscar otro planeta si ya tenemos el nuestro y que es perfecto? Este proceso de desertificación no hace referencia al avance de los desiertos existentes. Esos ya estaban. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riesgo o de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Hay una civilización antigua que también adoraban en parte las estrellas, los ovnis, esto, lo otro. Bueno, Egipto. Se dice que las pirámides de Egipto no eran así como las conocíamos. Eran verdes. Ello sugiere que el desierto del Sahara no era tan desierto, era todo verde. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está en desierto? 2:05. El acertijo numérico. 1, 2, 3. Encuéntralo del 1 al 100. 6 minutos después de las 2 de la tarde. Qué bueno que sigas a nuestra sintonía. Y te recuerdo que estaremos así hasta muy cerca de las 3:28. La invitación ahora para que reportes tu sintonía, saludos, felicites y seas partícipe de esta programación que te ofrece Radio La Voz de la Victoria para que te quedes en casa. El acertijo numérico de hoy esconde un número entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Para hacerlo debes activar la vía telefónica al 4598-7156. Como buen atrevido, si logras la comunicación junto a nosotros, te complacemos directamente con un favorito. Pero puedes seguir jugando en 3 oportunidades. Puedes solicitar hasta 4 números para el acertijo numérico. Y así, pues, si eres el valiente, te sigo explicando, te llevas un favorito, ya lo decía. Si aciertas con el acertijo, te llevas otro. Quiere decir que son 2. No pierdas la oportunidad de este bono especial musical. En la recta final del programa estaremos pues situando el corte sonoro que corresponde a este número mágico. 2:07. Activando propulsores de participación. Activando. Señor, 2:08. Recuerde, estamos en vivo por todas nuestras frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz, zona occidental y oriental, respectivamente. También la colaboración especial, la Alianza de la Victoria, entre Radio Libertad del Sureste y Romántica84.com, la Estación del Amor. Gracias a ambas por retransmitir cada uno de nuestros espacios en diferido. Recuerda que si no pudiste escuchar nuestro programa, puedes solicitar la... O sea, en la lista de audios de nuestra emisora, ahí están las tarjetas locas haciéndome señas, como que me he perdido, te quedaste en pausa. Puedes entrar a nuestra lista de audios en www.archive.org y estar pues precisamente con La Voz de la Victoria Cuba. Tenemos algunos problemas ahí en audio real por internet, pero si no pudiste escuchar el programa por estas mismas fallas, puedes escucharlo en diferido. Yo sé que no es lo mismo, pero puedes acceder también a la información que necesitas, no solamente desde el sur, es la música, es la participación, también es noticias. Y la invitación a la hora 2:09 para que sigas marcando el 4598-7156. Con 10 minutos y sigue adelante nuestro 4598-7156. Sabemos que hay muchísimas personas a esta hora de la tarde sintonizando la radio, pero es que estamos solamente en la primera mitad del programa. Hay otras opciones que exigen la principal atracción de todo nuestro colectivo y el suyo. Hay personas que le gusta solamente escuchar la radio, otros solamente participar, otros le gusta solo dormir por la tarde. En fin, hay varias opciones. Eso, ay, cómo te gusta dormir. Bueno, yo si no duermo 10 horas no soy persona, te lo digo así, te confieso. Amigos, El 17 de marzo de este año en la Siena de Zapata permanecían alojados miles de turistas en las más de 300 casas de renta en la zona. Este humedal, el más grande de Cuba, es el sitio preferido para el turismo de naturaleza de viajeros provenientes principalmente de Europa. Y gracias a la labor mancomunada del gobierno y el partido y también del pueblo cenaguero, hasta la fecha no tenemos ningún caso. 2:11, pero, voy con los peros, debemos extremar las medidas. A partir de mañana, pues ya comienzan en funcionamiento y en algunos lugares, en algunas provincias, en algunos municipios del país, el desarrollo de la primera fase post-COVID-19. Nosotros, pues estamos, como quien dice, encima de la bola y te daremos la información que necesitas más adelante. 2:11. ¿Usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono temprano no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos, hace rin. CM, DJ. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. Y ya nos trasladamos a través de la magia de la radio por la parte oriental de nuestro territorio, específicamente en el Centro de Pronósticos del Tiempo, en Playa Girón. Un saludo para todos los que a esta hora sintonizan nuestra señal por la 100.1. Temperatura máxima en nuestro territorio, 32.1 grados Celsius. La temperatura mínima esta madrugada, 23.6 grados Celsius. No se han reportado lluvias en las últimas 24 horas. Recuerde que estos acumulados se reportan cada 6 horas a partir de las 00:00 UTC. Es el momento ya para informarte que el acertijo numérico de la tarde pues era el número 17. Ese era el número escogido para ustedes. 2:14. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente algo que tú muy mucho solicitas, la guagua. Bueno, amigos, todavía no está muy disponible la guagua, solamente los trabajadores que sean priorizados en nuestro territorio. ¿Eh? Elito Rebé y su charangón junto a Telmari nos interpretarán a continuación La Guagua. Después, mi persona favorita a cargo de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Desde el sur, Mari, tú te imaginas, nosotras montadas en una guagua. ¿Qué va, China? ¿Conmigo no? Te cuento. Con esta cara y este cuerpo, yo no como agua. Aunque haya

playa, refresquito, playa, no, no, no. Y ahora con calor y con sabor hacemos funky, va moviendo la cintura, mamacita, pa'lante y pa' atrás. Escuchabas muy cubano el tema de Cuba Libre, qué calor, en homenaje a Juan Formel. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! Desde el sur. Un minuto solamente para las 2:30 y es el momento ya para que conozcas de las principales opciones que hemos preparado para la presente emisión. Más adelante, cerca de las 3 de la tarde, te conectaremos con un boletín de noticias para mantenerte bien informado. Suscríbete a nuestro boletín en www.cmdyelavoz.blogspot.com o a través de la dirección de los feds que aquí siempre pues ponemos en nuestro portal web y que con mucho gusto también compartimos en nuestra página oficial CMDY La Voz en Facebook. Así estamos a través de todas las redes sociales. Y en breve estaremos pues por un viaje sin precedentes en 80 segundos. Siempre aquí preferimos aquellos viajes que nos propone la Brújula Sur, siempre por esta misma dirección. Estaremos por Perú. Tal vez estaremos pues, conociendo alguna llama. Bueno, ustedes mantengan la sintonía. 2:30, una pausa y ya regresamos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Salir es a ganar. Y vamos ya para los refranes. Sí, vamos a completar refranes en la tarde del día de hoy. Hemos tenido, pues, la grata compañía de las tarjetas locas y han decidido, pues, en esta emisión seleccionarnos 7 de los tantos y tantos refranes que conocemos en el dicharacho popular. Primera tarjeta, o primer refrán, no voy a decir más tarjeta, porque me caen mal. Ellas no saben, es que me caen mal, no las soporto. Yo de Picú voy a decir, primer refrán, hace falta que me equivoque nada más por Picú. Entre col y col, esto está muy fácil. Sigo adelante. Éramos pocos y parió. Sigo adelante. Tercera pregunta. Haceos miel y os comerán. Cuarto refrán, mejor dicho. Hablando del rey de Roma por la puerta. ¿Lo sabe usted? ¿Por dónde me quedé? Ya que ahora no digo tarjetas. Quinta. Vamos para la quinta. Hazme la barba, hacerte e. Esto no lo entiendo muy bien. Eliminada, no lo entiendo. Es que ellas siempre meten unas pifis aquí. La avaricia rompe. Sexta pregunta. La cabra siempre tira. Y la séptima. La ocasión hace. ¿A quién hace? 4598-7156. No es a las tarjetas locas. Mira, ya las he complacido. 2:33 minutos. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y siempre hemos dicho que Desde el Sur está apto para todas las edades. Y es que hay una película muy cómica ella llamada Cusco, el emperador. Las locuras del emperador. Cuando Isma al final dice, esta es mi voz. La recuerdan cuando se convierte en gatica. Pues hoy estaremos por Perú, constitucionalmente República del Perú. Bienvenidos. Este país está situado en la parte central y occidental de América del Sur, cuyo territorio colinda con el Océano Pacífico por el oeste y limita por el noroeste en Ecuador, por el noreste con Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile. Bien, ya nos hemos ubicado en las coordenadas exactas. Perú posee un complicado suelo geográfico, también proteico, dominado principalmente por las elevaciones de la cordillera de los Andes y las corrientes del Pacífico, ríos que avenan hacia el este y hacia el oeste, que le configura climas y paisajes tan significativamente variados y disímiles como la costa desértica, la jalca y janca de los altos Andes o la selva tropical de la cuenca amazónica, ambientes todos que presentan al país como un territorio de gran diversidad de recursos naturales. Se señalan 8 regiones naturales: Chala, Yunca, Quechua, Suni, Jalca, Anca, Rupa y Omagua. Así son las regiones. Ya para culminar nuestro recorrido sur, Perú como vocablo es hasta ahora de origen insignificado, aún no explicado fehacientemente y aún polémico. Perú derivaría del nombre de un cacique cuyos dominios se encontraban en la zona del Darién, actual Colombia, y que fue referido a los españoles por otros indígenas como el dueño y amo de las tierras que se encontraban al sur de Panamá. A partir de entonces, todo lo que se exploraba al sur de Panamá sería llamado vulgarmente Perú. Castellanización de Virú. En el Perú se manejan dos versiones. La de Porras Barrenechea, quien estuvo a favor de Cuba en el desaforo de la OEA, y la de José Antonio del Busto Dutuburbu. La costa española le dio al nombre un estatuto arbitrario unilateral legal en 1529 con la capitulación de Toledo, la cual designó al país del Tuantisuyo como la gobernación de Nueva Castilla. Recién en 1542 el nombre de Perú se haría denominación oficial del territorio cuando se establece el régimen de virreinato con su capital Lima y cuya jurisdicción abarcara desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Ahora, más música. Seguimos de homenaje a Juan Formel, ahora con el baile de del buey calzado. ¿Qué pasa? El baile del buey calzado. Laritza Bacallao. ¡Rima, rima, rima, pa! Buscando estoy la forma de un baile que no he pensado. Se me ocurrió pensar en el paso de un buey calzado.

más anciano del lugar. Tarjetas locas. Y anuncio que va a haber un concurso primero para el verano 2020. Usted, si no pudo escuchar detenidamente, escúchelo mañana a esta misma hora, la presentación de las tarjetas locas. Aquí hemos utilizado varios cortes sonoros de clásicos de la animación. Usted debe hacer una lista con estos muñecos, estas series animadas que han marcado de alguna manera la infancia. Grandes y chicos, no me pueden decir que no, porque aquí hay series de los 80, de los 90 y de principios de los 2000, todos ellos fusionados en esta presentación. Ese va a ser el primer concurso de participación en Desde el Sur que tienes chance hasta el inicio del verano. Estamos hablando inicio del verano en cuanto a programación. Aquí en Radio La Voz de la Victoria. Una programación especial que estaremos pues desarrollando para grandes y chicos. Reitero, debes identificar los cortes sonoros al menos una vez al día cuando se presente las tarjetas locas cerca de las 2:45 minutos. Ellas siempre se van a identificar a esta hora más o menos y usted debe hacer una lista, identificar los cortes sonoros que se han utilizado. Ahora sí, vamos a la participación a través del 4598-7156, completando refranes. Iniciamos la participación a través de las tarjetas locas. ¿A quién recibimos? Buenas tardes. Buenas tardes, Larisa por aquí. Bienvenida, Larisa. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Aquí laborando junto a mi colega Damaris Rodríguez Chirino. ¿Cómo pasó el cumple nuestra fiel oyente de la radio, Camila? Pues de lo mejor, muy contenta. Qué bueno, eso también nos alegra muchísimo. Gracias. Larisa, vamos ahora a jugar. De todas estas tarjetas que ellas caprichosamente han diseñado, de la 1 a la 7, ¿cuál decides? La 2. Número 2, la avaricia rompe... el saco. Sí, respuesta correcta. Vamos a complacerte y los saludos que tengas. Bueno, saludar a ese maravilloso colectivo de La Voz de la Victoria. Gracias. A mi niña Camila, a mi vecina Cira, a todo el club de oyentes y pedir por Melendi Caminando sobre la Bruma. Serás complacida, gracias. Buenas gracias. Tardes. Es curioso y tal vez tan difícil de entender, pero ahora vio por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo mismo. Espacio para los rencores, ni caminos que llevan a nada. Solamente veo los colores y ni los recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Soy yo misma. Y en este viaje mudo a mi interior desato nudos que liberan mi dolor y poco a poco se me caen los velos. Mientras transformo con amor el miedo. Toda mi rabia se convierte en compasión. Mientras transformo con amor el miedo. Ahora veo por encima de la bruma. Desde el sur. Seguimos de participación en participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Juliet Urra. La misma. La voz de la simpatía en la ciénaga de Zapata. Qué bueno recibirte. ¿Cómo te estás? Yo muy bien y yo contenta de cuando comunico con ustedes. Vamos. A veces, cuando no comunico, no es que, es que estoy en otros quehaceres, claro. Pero siempre con ustedes presentes. Gracias, amiga. Te lo agradecemos muchísimo siempre. Vamos a jugar ya, ¿eh? De la 1 a la 7 menos la 2. Bueno, la 1. La número 1. La cabra siempre tira... al monte. Sí, respuesta correcta. Vamos a complacerte en breve y los saludos que tengas. Bueno, mi saludo como siempre para el locutor y su colectivo, todo aquí que está en la escucha. Y quisiera que me complacieran con un tema de Madonna, La Isla Bonita. La Isla Bonita. Eso es lo que somos nosotros, una isla bonita. Así mismo. ¿Y cómo se mantiene Madonna? Sí. ¿Y no has visto Cher? No. Oiga, no se sabe si la madre o la hija son de la misma edad. Oiga, las dos se mantienen increíbles. Bueno, están como esta, la que hace ejercicio aeróbico. Rebeca Martín. Sí. Bueno, gracias. 2:43. Voy a tener que seguir en los pasos, ¿sabes? Deja que Rebequito Martín es usted. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sur. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rains, all of nature wild.